Estamos en comunicación telefónica con Leonel, compañero de Radio Sur de Buenos Aires. Leonel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes a toda la audiencia de Mar del Plata. Todo bárbaro. Bueno, contale a la gente que Leonel es uno de los compañeros de Radio Sur de Buenos Aires y que apareció en la nómina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como recibiendo una pauta oficial del municipio de 205 mil pesos aproximadamente, ¿verdad, Leonel? Correcto, sí. Cosa que no es así, básicamente. Claro, nosotros ya sabíamos de hace unos meses de algunas otras radios, incluso radios compañeras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tenían el problema de que figuraba en el listado un monto muchísimo superior al que efectivamente ellos venían facturando, pero en nuestro caso directamente se trata de figura, como que cobramos una determinada pauta oficial y nosotros nunca facturamos ningún peso, ni siquiera de forma directa al gobierno de la ciudad, ni tampoco a través de ninguna agencia de publicidad, digamos, comúnmente llamado bolseros. Eso nos enteramos hace algunas semanas, así que bueno, luego de averiguar y hacer algunas averiguaciones, primero que hicimos es hacerlo público y estamos evaluando qué paso seguir en el terreno más formal, judicial. En primera instancia, ¿qué es lo que ya pudieron avanzar en ese terreno, Leonel, en el terreno judicial? ¿Cómo se sigue esto? Porque en realidad, en primera instancia, hay por parte del municipio un mal manejo de los fondos públicos, utilizando el nombre, en este caso, de Radio Sur, como escape de divisas de parte del municipio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿De qué manera ya pudieron averiguar si sigue esto a nivel judicial? Estamos todavía averiguando con abogados y demás, y otras radios compañeras que están en la misma situación. Evidentemente, como vos decías, hay un desvío de fondos que se suponía que iban a un anunciante, digamos, a un medio para el que debía anunciar pauta del gobierno de ciudad, y eso no ocurría. Tendrá la justicia que investigar y ver dónde está el delito, quién lo cometió, si hay complicidad de los funcionarios de la cartera correspondiente, si se trata de una estafa perpetrada por alguna empresa intermediaria, estas agencias. Eso es algo que tendrá que determinar la justicia, pero evidentemente para nosotros sí se enmarca en una lógica que no fue un caso aislado, sino muy reiterado, muy repetido, con un montón de medios, como te decía, incluso muchas radios compañeras que conocemos y ya han sido noticias en los meses anteriores. Leonel, ¿han tenido contacto con algún funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, en estos días enviaremos alguna notificación por vía formal. Estamos haciendo averiguaciones, ver en qué área corresponde y maneja esta la pauta oficial, como para hacerle llegar nuestra notificación de que nunca recibimos ningún tipo de publicidad, ni pasamos ninguna publicidad, ni cobramos nada, digamos. Y con radios compañeras de AMAR, que también están sufriendo el mismo inconveniente que Radio Sur? Sí, estamos evaluando, charlando a ver cómo poder tener una estrategia común, y sobre todo que, además de que se investigue un hecho que evidentemente hay corrupción, pero con los fondos públicos, pero además poner en debate de la necesidad de, por un lado, que haya mecanismos de distribución de la pauta oficial que contemplen al sector sin fines de lucro, ¿sí? Así como hay una ley de audiovisual que da el derecho del 33% del espectro para los medios sin fines de lucro, también creemos que sería bueno que se debata, tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, que haya también una, por lo menos a nivel de la pauta oficial, una distribución equitativa que además pueda transparentar esa distribución y que también no sea necesario la intermediación de empresas, de agencias que, además de llevarse una porción, digamos, por no hacer demasiado, enturbian este tipo de cosas y dan lugar a este tipo de mecanismos donde pasan estas cosas. Es súper interesante lo que planteas, porque esto de fondo, hay un problema grave que tiene que ver con la falta de, para decirlo de alguna manera, repartija de parte de la publicidad oficial a las radios comunitarias o a los medios comunitarios. También, digamos, si se quiere, se mezcla esta historia dentro de este panorama que vos planteás, de una repartija a la cual no entró Radio Sur, pero sí está anotada en la página web de la ciudad. Sí, y permitime hacer una aclaración, para hacer una precisión, digamos que en la radio, en la web, que se llama data.buenosaires.gov.ar, figura como Radio Sur 102.7, uh-huh. Remedios de Escalada. 102.7 era el dial que nosotros utilizamos hasta el año 2011, cuando se funda la radio. Inicialmente la antena de la radio y el transmisor estaban ahí en Remedios de Escalada, pero bueno, con los años, con las cuestiones de mejorar la llegada y poder tener más cerca el transmisor y la antena, mudamos la antena del transmisor a la capital, ahí a donde está la radio. Y ya desde el 2011 que nos mudamos al dial 88.3 por interferencia de una radio, de otra radio comercial. Uh-huh. Entonces también en todo eso está, digamos, no sé si intuimos que alguien agarró algún censo, algún listado que había por ahí y dijo, bueno, vamos a hacer como que pasamos publicidad en todas estas radios y en realidad no se tomaron el trabajo de actualizar por lo menos el listado, ¿no? Los dial y esas cosas. Lionel, ¿vos qué presumís? ¿Por qué crees que en este caso Radio Sur, y vos habías aclarado hace un rato nada más que hay otras radios de AMARC que también están siendo víctimas de esta utilización por parte del CABA? Digo, ¿por qué crees, más allá del hecho de la utilización para malversación de fondos, que se utilizan determinadas radios puntuales? Mira, en principio no nos cuesta, digo, más allá del afán de malversar fondos, nos cuesta, digamos, no creemos que haya algo puntual hacia el sector. Sí, porque también incluso ha habido radios comerciales, digamos, pero en principio no vemos otra cosa que lisa y llana corrupción. Hay que ver si tiene que ver, hay que ver las partes de responsabilidad que tengan las distintas partes, pero y también creo que, no sé, me atrevo a decir, cierto grado de menosprecio a nuestros medios por, digamos, el trato a través de empresas de agencias de publicidad, como en muchos casos ha sucedido, en donde directamente se podría evitar eso, y que directamente todo lo que el dinero que el gobierno de la ciudad destina a la publicidad llegue íntegramente a ese medio. Bueno, a eso apuntaba yo la pregunta, ¿no? A la sensación que da, al menos leyendo la información, de, si se quiere, menosprecios de las radios compañeras de AMARC, sí, o radios comunitarias, diciendo, bueno, metamos a estas radios también que no van a tener la posibilidad de reacción o algo por el estilo. Es la sensación que da, al menos desde acá. Claro, sí. Pero bueno, habrá que esperemos que todo esto sirva, por un lado, para esclarecer y que no siga pasando, y además poder plantear seriamente un mecanismo de distribución de la pauta oficial que sean equitativos, que contemplen al sector sin fines de lucro y que además transparenten y eviten todo tipo de intermediación que es innecesaria, es ineficiente para el Estado, y además, bueno, no creemos que sea necesario que haya lucro de privados en este caso para gestionar la pauta oficial. La última, y ya no te molestamos más, Leonel, contame un poquito cuándo va a ser la reunión con el abogado para ya saber cómo van a arrancar a nivel judicial los pasos a seguir para poder estar en contacto e informar qué es lo que va a estar haciendo en este caso Radio Sur. Mira, todavía no tenemos fechas precisas. Sí, en esta semana queremos poder avanzar en ese sentido, pero bueno, inmediatamente tengamos alguna novedad, les haremos llegar cualquier información y con todo gusto estaremos conversando nuevamente. Leonel, abrazo gigante, ojalá se solucione este problema, y principalmente porque me parece también que el trasfondo de toda esta historia es que las radios comunitarias y fines de lucro puedan ingresar dentro de la pauta oficial, tanto nacional como provincial como local, obviamente. Abrazo gigante. Un abrazo grande. Adiós. Ahí pasaba Leonel, compañero de Radio Sur dentro de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que están sufriendo, recién él mismo decía, también hay otras radios de AMARC, pero no es privativo las radios comunitarias, es decir, hay radios comerciales que también han sufrido